Según la definición de la Unión Europea, es la bebida exclusivamente producida por la fermentación de uva fresca o zumo de uva. Once de la mañana, 28 minutos, llega la alegría, llega la música, el reggaetón, la cumbia, no sé qué es esto que estamos escuchando en fondo, de la mano y de la voz de Facundo Quiroga, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien, sí, muy bien. A él no le va tan bien, pero... ¿Por qué no le va tan bien? Que está triste. Pero, por favor... ¡Había Anchi! ¡Había Anchi! Vamos bien, ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? Bien, le queda la Copa Argentina, es lo que le queda la Copa Argentina. Vamos a hablar un poco de las copas hoy. Vamos a hablar de las copas. Si les interesa. Sí, Copa que ya ganamos. Copa que ya ganaron. Boca ya la ganó. Ya, listo, no llores. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos presentando? El vino. No veo vino tinto en la mesa. No vemos vino tinto en la mesa, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque la última vez que yo traje algo para tomar, sí, terminamos tomando nosotros dos solos. Y bueno, ¿y por qué no? Y porque tengo como que medio cosita. Yo dije, no, vamos a terminar tomando dos. Uno arrugó, se fue corriendo. No, yo me tenía que ir a la al otro le daría la panza. Al otro no toma escabio, ¿viste? No fue como que. Quintanilla no puede porque tiene manejado. Claro. O sea que lo veo perfecto, no tiene. Igual lo vi el auto de Quintanilla en la puerta. Sí, no, porque es uno nuevo. Es uno nuevo. A la merda, bueno, buenísimo. Así que ahora menos todavía. No, tomar. Sí, ahora sabe qué, ya fue. Bueno, sí, vamos a hablar un poquito del vino. Como bien decíamos, el vino nace de la fermentación del jugo de uva, ¿sí? Tanto de la uva fresca como del jugo de la uva. Ajá. Y se caracteriza primero porque, bueno, la uva es una uva especial que es la vinesfera. Sí, no es cualquier uva, la vinesfera. Ah, no, la uva. Una uva especial. Para la verdulería. Verdulería no, la machaca y se hace uva. No, le va a costar un poquitito. Claro. Eso no va mucho más cuidado. Bueno, vamos a hablar un poco de los comienzos de la vid. Las primeras producciones de vino comenzaron en Georgia o en Irán, también ahí al ladito. Aproximadamente entre los 6.000 y 5.000 años antes de Cristo. Los primeros cultivos de esta uva ocurrieron en la Edad de Bronce, allá por el 3000 antes de Cristo. ¿Sabe por dónde? ¿Por dónde? Por Sumeria y por el antiguo Egipto. Yo te iba a decir Egipto, porque todo sucede en Egipto. Todo sucede en Egipto, ¿no? Todo lo gastronómico, todo lo cultural. Fueron como los primeros en producir un montón de cosas. Bueno, aquí en esta columna hemos hablado bastante de ellos, sobre todo en la producción, por ejemplo, del pan. El pan, la harina. Recuerdan que ellos los egipcios habían, digamos, como descubierto, no inventado, la levadura. Claro. ¿Te acuerdas? Porque ellos hacían cerveza y, bueno, en otro momento hablaremos también de la cerveza. Ahí sí, traído. Los egipcios ya mencionaban, como decíamos, el vino, pero también mencionaban los viñedos. Ellos ya tenían viñedos, ya tenían las plantaciones, digo. Más que plantaciones, tenían su forma de elaboración. Ajá. Digamos, ¿no? Su forma de elaborar el vino. Y hasta llegaron a tener etiquetas para las vasijas de vino. Mira. Ya tenían etiquetas que decían el nombre del vino, el tipo de vino y el año o el tiempo de elaboración. Ninguno es boludo estos egipcios. Ningunos boludos. Egiptos. Bueno, de Egipto como... cuenta siempre la historia, ¿no? De Egipto pasa a Grecia, de Grecia pasa a Roma, de Roma pasa al mundo entero, más precisamente de la Edad Media, lo hablamos de Europa, ¿no? Claro, sí. Pero hay un dato característico que, por ejemplo, los romanos empiezan a utilizar las barricas de roble para añejar el vino, para darle su envejecimiento. Ajá. Y en muchas de estas civilizaciones diosificaron al vino. Bien sabemos que los egipcios tenían a Osiris, los griegos tenían a Baco y los romanos tenían a Dionisio, ¿no? Ya eran nuestros grandes dioses del vino. En Argentina no tenemos dios del vino, pero deberíamos tener. ¿Y a quién le ponemos el dios del vino? ¿Quién debería ser nuestro dios del vino? Horacio Guaraní. Horacio Guaraní puede ser, ¿no? Como de Guaraní. Nuestro Guaraní. Nuestro Guaraní. Ha hecho mérito, de hecho. Sí. Por supuesto, como tenemos al Gauchito Gil en la ruta, podemos tener al guaraní del vino. Bueno, el vino llega después de toda esta época europea, donde, bueno, más actualmente, sobre todo, y hace mucho tiempo, Está muy focalizado las grandes producciones de vino en Francia, ¿sí? Los mejores vinos son de la región de Francia, en España, en Italia y bueno, en algunos otros espacios, ¿no? Que voy a nombrar dentro de un ratito. El vino llega a América, lo trae Colón ya de entrada, América, y en 1525 Hernán Cortés, en ese tiempo gobernador de México, ordena la plantación de la vid. Dice, bueno, a ver, empecemos a plantar todo lo que son las uvas para poder nosotros hacer el vino. No comprarse la de estos europeos. Y no esperar que venga el vino, ¿sabés qué? Tenés que esperar unos meses para que llegue con el vino. Con lo rico que está para tomar manija, vino en México. Manija de cabio. Claro. Y bueno, como siempre, el gran ortiga del mundo es Estados Unidos, que dijo, no, pará, no, porque bueno, es una bebida que tiene ciertas características, además... vamos a usarlo, nos gustaría que los espacios de agricultura estén destinados a otro tipo de producción y no a esto que es tan dañino, como hace con otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Lo expanden al Virreinato del Perú, más o menos en el 1532. ¿Sí? Ya lo empiezan a bajar en otra gran colonización, gran civilización como era el Virreinato del Perú, donde también estaba establecida la colonización, empiezan a sembrar y a elaborar el vino. Y las primeras vides llegan a la actual provincia de Santiago del Estero en 1556. Mira. Los traen los jesuitas. Digamos que... como decíamos la otra vez con esto de la yerba mate, los que terminan salvando, digamos, algunos productos son los jesuitas. ¿Por qué? Porque este tipo de productos, como la yerba mate en ese tiempo, ¿se acuerdan que decían que para romper con el monopolio y demás, los gobiernos la querían sacar? En este caso pasaba lo mismo con la vid, digamos, como es una bebida fermentada y que es alcohólica, la querían, digamos, como sacar de lado, y como los jesuitas, digamos, los eclesiásticos la utilizaban para la misa. Es la sangre de Cristo, el vino. Es la sangre de Cristo. Claro. Ellos resguardaron, digamos, el tesoro de la vid en América. Y después, posteriormente, llega Mendoza, ¿no? La cuna del vino. La cuna del vino en 1561. La trae un señor que la traía de Chile. Más que de Santiago del Estero. Cruzó la cordillera, dijo. Cruzó la cordillera y empezó a traer el vino por ahí. En otra ocasión, voy a hablarles sobre el vino argentino. Sobre las variedades, claro. Hay diferentes variedades de uva, obviamente, pero bueno, la Argentina está dividida en tres regiones: la región norte, sí, lo que es Rioja, Salta, sí, que son muy buenos productores de vino, sobre todo de vino blanco, lo que es Mendoza, ¿no? La región centro, Mendoza, San Juan, por ahí, y después el sur, la Patagonia, sí, más la Patagonia. Tiene que ver con el clima, ¿no? Con la tierra. No es que uno puede sembrar vid acá, en la costa atlántica. No. Obviamente, ahora les voy a contar un poco las características de que requiere para que puedas crecer. Pero bueno, sí, casi siempre es un suelo pobre, se llama. Ajá. Sí, rico en minerales, pero que no crecen muchas cosas. Claro. ¿Sí? Por eso los lugares donde son más áridos y demás es donde se utiliza más para los sembríos. Bueno, hay diferentes clases de vino, como ustedes saben. Está el blanco. Él sabe mucho de vino. Está el rosado. Para poco, de hacerme fama de borracho. Sos buen bebedor de vino. No hable tanto por el aroma del vino. No, bueno, están los vinos blancos, los rosados, los tintos, los espumosos, ¿no? Los dulces, los generosos, como el Oporto, el Jerez. Y después hay destilados de uva, sí, que no tienen nada que ver con el vino, como es el pisco peruano. El pico chileno, el original. Exactamente. Bueno, les voy a hablar, si quieren, un poquito sobre las condiciones del vino. Si una es la uva. Habíamos dicho que la uva tiene que ser Vitis vinesfera. Vitis vinesfera. Vitis vinesfera. Solo vitis. Sí, es un solo vitis. Vitis vinesfera es la uva, digamos, que no es la uva de mesa, sino la uva que sirve para hacer vino. Hay un montón de uvas. Los varietales. Sí, claro, de ahí los varietales. Les voy a nombrar, digamos, algunas muy importantes y características de las regiones, digamos, fundadoras del vino. Que bueno, voy a primero nombrar algunas regiones de Francia donde están, digamos, las más grandes y los buenos vinos. Por ejemplo, en la región de Burdeos, en Francia, podemos encontrar el Cabernet Sauvignon, el Merlot, ajá, el Cabernet Franc, el Petit Verdot y el Malbec, por ejemplo, en tintas. Y en blanca vamos a encontrar el Sauvignon Blanc y el Semillon. Luego vamos a encontrar en Borgoña, ¿sí? Como uva, que son, digamos, las uvas de Burdeos son como con cuerpo. Yo como usted se va a tomar un Malbec acá de argentino que es bien pesado, bien con mucho cuerpo, muy aromático. Para acompañar una buena carne. Para acompañar una buena carne. Vino fuerte, eso lo vamos a explicar después, que es el último, pero vino fuerte para comidas fuertes, vino suave para comidas más suaves. Exactamente. Por ejemplo, en Borgoña las uvas tintas son más suaves, digamos, como un Pinot Noir, que es una uva muy suavecita. ¿Vieron cuando compran un Borgoña normal? Sí. Que es más. No suele tomar Borgoña, se no me da el Malbec. Ya, pero no tiene tanto cuerpo. Es verdad. Es como que se puede llegar a traslucir un poquito más. Sí. Ese tipo de uvas, que es un vino mucho más livianito, se acompañaría más con una comida más livianita. Ajá, un pescadito, pero sí. Un pollito, vegetales. Unos vegetales, una cosita así. Bueno, digamos que en Borgoña, la gran región de Borgoña, uvas tintas tiene el Pinot Noir como gran. Y la uva Gamay. Y en blancas tiene el Chardonnay. Perdón, te voy a corregir. Chardonnay. Chardonnay, perdón. Chardonnay. Chardonnay. La región de Ródano, por ejemplo, en Francia, tiene la uva Syrah como una de sus principales uvas, y la Garnacha. Y después otra gran región es la del Champagne. Sí. Que acá le decimos champán a algo que no es champán en Argentina. No, el champán solamente es el de Francia. Claro, porque la región porque tiene denominación de origen. Claro. ¿Sí? Al igual que las uvas de Burdeos y de Borgoña tienen denominación de origen. Claro. Y la de champán también. Por ejemplo, en España es la cava, ¿sí? Y aquí prácticamente son vinos espumantes. Claro, claro. Como decíamos anteriormente cuando categorizamos. ¿Sabe que el champán está hecho por tres uvas? No sabía. Bueno, son dos uvas tintas y una blanca. Mira, y sin embargo es transparente. Es transparente, claro. Ahora le voy a explicar por qué es transparente. Está hecho con Pinot Noir, que decíamos que era una uva de Borgoña, la Pinot Meunier y la Chardonnay. O sea, es un... Chardonnay. Perdón. Es un vino muy, digamos, muy cercano a las uvas de Borgoña. Bueno, y después en España tenemos la región de Rioja con el Tempranillo, Castilla y León, sí, que también tiene Tempranillo, Garnacha, Malbec, y Andalucía, por ejemplo. Andaluces, que el Jerez. Claro. Que es muy bueno el Jerez para acompañar postres. Sí. ¿O no? La copita chiquita de coñac. ¿Qué decíamos? ¿Qué se había originado en la región de Andalucía mucho tiempo atrás? No, yo la hablamos casi hace dos. Sí, la factura, ¿no? No, la factura era. Dos tapitas dulce de leche. Era el alfajor. ¿Se acuerda que los árabes habían copado el norte de España, tenían Andalucía y habían entrado los alfajores? Para eso inventaron también el Jerez y le dieron con todo. Y bueno, y en Italia tenemos a Toscana con la Sangiovese o el Piamonte con la Nebbiolo y la Piamonte. Bueno, ¿quiere que hablamos un poquito de, ya que sabemos algo de uvas también? Sigamos hablando. De las condiciones que tiene la uva, digamos, que tiene que tener la uva para crecer como vino. Sí, bueno, porque debe haber algún proceso. Hay un proceso. No, claro, no es que sembrar la uva, la pisás y sale vino. Claro, tiene que ser vino. Yo en noveno, en lo que era el noveno año, fuimos a arriba y fermentamos la uva. Mirá. Y demás, con un gran profesor de ciencias naturales que teníamos. Mira qué bueno. Bueno, genial. Bueno, lo primero, que la uva tiene que ser vitivinicera. ¿Sí? Eso es una. La segunda, que para hacer un buen vino tiene que estar dentro de la franja del vino. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Ajá. ¿Qué es eso? La franja roja que cruza el alma. El más grande sigue siendo el Play. Eso no necesariamente. Encima no sabes. Pero, si vemos el mapa, sí, tenemos el Ecuador. Sí. Sí, en el hemisferio norte, entre el paralelo 30 y 50, ¿sí? Es toda una franja del vino, digamos. Es todo lo que está comprendido entre el paralelo 30 y 50 del hemisferio norte. Sí. Es una buena franja, digamos, para producir vino. Que está Estados Unidos, Francia, Italia, España, Portugal, Alemania, Hungría, Rumania, Bélgica, entre las principales. Claro. ¿Y nosotros? Nosotros estamos en el hemisferio sur. Sí. En el paralelo comprendido entre el 40 y el 50 grados. Ajá. ¿Sí? Que entre Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, entre las esas otras principales. Franja. La franja sur. Bien. Tenemos la franja norte y la franja sur. Y de ahí latitud 43. Usted mismo lo dijo. Está entre el 40 y 43, claro. Yo te dije que este era un bebedor de vino. No, si este es el que sabe, sabe. Clarinete, clarinete. Clarinete, clarinete. Otra, otra, digamos, característica importante para que crezca el vino, la uva del vino, es el clima. Sí, ajá, claro. ¿Sí? Ni mucho los, frío, ni mucho no, los inviernos fríos le hacen muy bien porque la uva reposa, ¿sí? Y frena la, la fotosíntesis, este, digamos que frena de alguna manera la, la formación de la glucosa. Ah, mira. ¿Sí? Como que la uva... corta ahí la... la tiene ahí, la, lo, como que la va manteniendo, sí, y la va, digamos, como que lleva mucho tiempo, digamos que para utilizar una uva de estas plantas, tiene más o menos entre la cuarta, la quinta cosecha recién para empezar a elaborar un buen vino. No quiere decir que no se pueda hacer de la primera, pero va a tener un vino de mayor calidad después que la planta tiene varios años. La otra es la luz. Cuanto más luz le da directamente a la uva, ¿sí? Luz solar o mucha luz que le da, este, es mucho mejor. Y la otra es el suelo, como habíamos dicho. Cuanto más pobre el suelo, mejor va a ser el vino. Por eso, por ejemplo, en la Patagonia Argentina crece uno de los más importantes vinos, digamos, y prácticamente es el único lugar donde puede crecer esta uva, que es la Cabernet Franc, una uva muy exclusiva que crece muy particularmente en, el, en la Patagonia Argentina. Este, ¿quieren que hacemos un poquito de vino? Dale, sí, ¿sale? Sí, por ¿sí? favor. Bueno, ahí este, vamos a ingresar, vamos a subir la, la cortina un poquitito, nos vamos a vestir un poco, este, y vamos a traer la... Todo la botella y todo me da vuelta, todo me da vuelta, todo me da vuelta. Me tomo tres botellas y todo me da vuelta, todo me da vuelta y quedo. Vela, pa' eso chupa. Pero, pa' eso chupa. Vela, pa' eso chupa. La palangana, quería decir, acá estamos llegando con la palangana. Ya estoy mareado. ¿Ya está mareado? Pero es una bocha de uva. ¿Cuántos kilos hay acá, más o menos? Y acá hay varios, hay varios. La verdad que no lo he pesado, pero he traído un montón. Bueno, ¿le damos con la pata? Le meto un poco de pata. No, pero lo... con los pies pateros, ¿no? No, no, no, lo vamos a utilizar. De pata. Bueno, primero para la elaboración, lo primero que tenemos que tener es el cuidado de la planta, claro. ¿Sí? La poda, el desoje, ¿sí? El control de las enfermedades. Hay una enfermedad muy fuerte que es la filoxera, ¿sí? Que es un pulgón que se alimenta directamente del jugo de las raíces de la planta, por lo que hace, mata toda la, la, la planta. Es una plaga que apareció en 1860 y que es muy difícil controlarla, aún en el día de hoy. La vendimia, ¿sí? El juntado de la hoja, puede ser manual o mecánico, ¿sí? con máquinas. La selección de las uvas, ¿sí? Esta está buena, esta está más o menos, no sé qué. Y después se pasa a lo que sería el prensado, ¿sí? Es a papa. A pata, puede ser, con prensa. Claro. Sí, ahí el, más vamos, industrial. Más, sí, o artesanal también puede ser, ¿no? Digamos, prensarla con un este, con una prensa. Sí, tal cual, ¿no? Bueno, sí, este, por ejemplo, el mosto limpio del vino, sí, la, se fermentan entre los 18 y 22 grados centígrados. Este que nosotros tenemos ya prensado acá, lo tenemos ahí, está, tenemos justo sí, acá el aire acondicionado. El aire acondicionado más o menos a unos 20 grados, así que estamos en un óptimo para que, bueno, las levaduras naturales que se encuentran en la cáscara, ¿sí? En los hoyuelos de la uva, tomen en contacto con el mosto, el jugo de la uva, y comienza la fermentación, empieza a convertir el azúcar, ¿sí? En alcohol. Este proceso dura aproximadamente entre 10 y 15 días. Sí, así que esto lo vamos a tener más o menos en 2 semanas. Bien. Vamos a poder recién... ahora lo dejamos ahí. Ah, claro. ¿Qué pasa? Si nosotros, digamos, estos pedazos de uva que quedan ahí, se van a empezar a flotar en algún momento. Ajá. ¿Sí? Entonces, si nosotros, digamos, lo dejamos estos 15 días ahí arriba y lo... Lo colamos. Lo colamos, ¿sí? Estamos a sacar una uva más blanca. Ajá. Si nosotros esta parte que queda arriba la remontamos un poco, o sea, la hundimos, ¿sí? Con unas espátulas o unas palas, la vamos hundiendo, lo que vamos a hacer es empezar a teñir este jugo. Entonces, cuanto más lo teñimos, digamos, más tinto lo vamos a sacar. O sea, podemos llegar a remontarlo un poco y vamos a sacar un vino rosado, o remontarlo mucho más y vamos a sacar un vino más tinto. A mí me gustaba ese té. ¿Te gusta? Lo vamos a tener que remontar y remontar y remontar hasta sacarle un buen color, un buen aroma y un buen sabor a nuestro vino tinto. Bien, perfecto. Obviamente vamos a tener más color y más aroma. Después viene la crianza, nosotros lo vamos, después de estos 10-15 días, lo vamos a colar y lo podemos o servir directamente dentro de las botellas, que es lo que pasa fácilmente con un vino blanco, ¿sí? O podemos criarlo en las vasijas de roble, digamos, ¿no? Que... Eso es más caro. Sí, es más caro, pero bueno, los viñedos ya la tienen, sí, la barrica, ya. Un ratito, un par de días, le dejamos una vasija ahí. En realidad, la va a dejar un montón de tiempo, la puede dejar un montón de tiempo. Yo tengo la información de que eso de la crianza en vasijas, en cosas de roble, es un rato y después la pasan a las grandes de aluminio, los grandes tanques. Sí, eso pasa mucho en el blanco, en el tinto, en los vinos exclusivos, sí, se deja mucho más tiempo, son vinos mucho, mucho mejores. Bueno, le explicaría algo más, pero... No. Vamos como corriendo. Aire, sí. La barrica le va a aportar los aromas, ¿sí? La vainilla, el clavo de olor, el tostado, el café, el toffee, el caramelo y demás. Todo lo que y te describe la etiqueta. Claro, y también, por ejemplo, claro, y muchas cosas se la da la uva y otras se la da el añejamiento en la barrica. Y otra cosa que hacen es ponerle pedacitos de roble adentro de la barrica. Mira. Para que se vayan como dándole otro sabor y otro aroma. Una vez que lo tenemos, ya lo terminamos de colar nuevamente y lo vamos a embotellar. Bien. ¿Sí? Tenemos varios tipos de botellas. La de Burdeos, como decíamos anteriormente, que es, ¿vio esa que es finita con un pico alto? Sí. Bueno. Y esa de Burdeos. Esa de Burdeos. Y la de Borgoña es la que es más chatita, vio que es más como... Exacto. No tiene tanto cuello, que es más como más panzonita, es la de Borgoña. Y después tenemos la de espumantes. ¿Cómo la de champagne? Claro. Lo que es diferente. Ah, bien, está bien. Lo que es diferente. La que no nos entra en la nariz a vos y a mí, Santiago. Claro, y después tenemos la de vino. Copa, no la... Claro, y después la de vino más dulce, que es la flauta alemana, que es la que es finita, finita, finita, finita, con el cuello también alto. Sí. Esas botellas que son finitas, bueno, esos vinos particularmente son alemanes. Sí. No, perdón. Sí, no sé qué le digo que si yo voy corriendo, me interrumpe y me sale. Sería vino se interrumpe. No, son franceses alemanes. Dale, digamos, que quiero descorchar. Están ahí entre Francia y Alemania, entonces bien, por eso son flauta alemana la botella. Bueno, y lo vamos a encorchar, digamos, con un corcho que es obviamente de alcornoque. ¿Qué me decís? Bueno, ¿qué querés? El corcho es el alcornoque. Ah, me miraste. Si usted es un alcornoque es otra cosa. Esa justicia. El horno de que produce el corcho es el alcornoque. Claro. Y recién se puede, digamos, sacar corcho después de entre los 50 y 70 años de edad del árbol. Ah, eso es un buen dato. Es un buen dato. El mayor, digamos, productor. El mayor productor de corchos es Portugal. Y por eso, claro. Como, digamos, es muy caro y lleva mucho tiempo. Y esto del, digamos, lleva mucho tiempo volver a producir. Volver a producir corcho. Se utilizan los corchos de silicona o la tapa rosca. Claro, bueno, los corchos de silicona son duritos. Después de volver a meterse. Y bueno, y para terminar, vamos a empezar a servir este vino. Sí, dale. Y vamos a utilizar estas copas de Burdeos, y que son las copas altas y bien anchitas, ¿sí? Bien grandes. Mira, y es así como claro, o las de Borgoña, que son las peticitas esas cuando uno va al restaurante y dice, esta es la copa de vino, en realidad te están dando la copita chiquitita. La pizzería de Borgoña. Cinco mangos tu copita. Esa es la de Borgoña, y si no tenemos la copa flauta, que es la del espumante. La que no menos entra en la nariz, Santiago. Exactamente. Bueno, vamos a ir degustando. Para que ya destapó, a ver si tenemos para servir. Tenemos unas copitas y servimos unas vasitas de vino. Acá tenemos la copa de Burdeos, la copa de Borgoña. ¿Sí? Ustedes pueden servir en la sopa. En la copa que quieren. Y bueno, más o menos les di un panorama de lo que es la elaboración del vino. Y en otro momento les voy a hablar sobre las regiones argentinas para saber en qué parte de Argentina esa. Era una copa, además, se sirvió más en el fuentón que en la copa. A mí me gusta poquito para que el vino se airee, ¿viste? Serví varias veces, pero de poquito. De poquito, así que te paso esta copa a vos, Facundo. Dale, esta me la voy a tomar toda yo. Así que bueno, nos vamos escuchando un tema que viene sonando ahí medio al fondo de Gol Caramelo y Cangrejo, sí, cantante de Caramelo Santo, que se llama Corazón de Bonarda.